la amenaza del colonialismo y de las prácticas de explotación industrial dieron lugar a la aniquilación de los pueblos indígenas, sus culturas y sus lenguas. La globalización está directamente relacionada a la desaparición de las lenguas originarias. Respeto y diálogo con los pueblos originarios. 21 de febrero, Día Mundial de las Lenguas Maternas.